nunca dirías que hay solo dos, ¿cómo diría? Dos ángulos solo para conectar a Whitney Houston con Mick Harris. A Scorn con Whitney Houston es algo increíble, el mundo de la música. Y es a través de esta banda llamada Material. Ahora os voy a poner la primera canción que de verdad me emocionó. La primera canción que grabé en una cinta y que por un tiempo, increíblemente, no sé qué coño estaba pensando, creí que eran Guns N' Roses, cuando para nada, si uno lo mira, eran. Era David Bowie. Y qué mejor artista que dedicar una canción de mi infancia musical que con este tema, que la verdad es que era de echar el lagrimón cuando lo escuché la primera vez. David Bowie, Heroes. Todavía me pone los pelos de punta esta canción, casi 30 años después. Y bueno, vamos a saltar a Queen, un grupo que durante una época muy, muy temprana fue igual la primera banda de rock, digamos, duro, que le empezó a gustar aquí a la persona que está detrás del desenterrador. Y bueno, aunque podría poner una canción mítica de las como yo que sé, como el Under Pressure que hizo con David Bowie o I Want to Break Free, yo creo que vamos a escoger la época temprana, que es la más respetable, la que más ha aguantado el paso del tiempo, y se la vamos a dedicar a ese hombre tan exigente y de criterio tan definido e indefinido a la vez, como ese Dorta, líder de la banda No Santuario, que estuvo en la radio el otro día. al que le dedico esta canción. I'm queen of así suena The March of the Black Queen, canción del Queen 2 del año 74 de la banda, como no, Queen. La verdad es que me ha sorprendido, grata y no gratamente, por una me ha gustado bastante unas cuantas partes de la canción. Otras partes había momentos histriónicos que igual me han superado. Teniendo en cuenta que yo supuestamente era un fan de Queen, reconozco que su primera etapa no la caté lo suficiente. En cualquier caso, es curioso cómo sin el criterio de nadie, absolutamente por mí solo, ya se veían algunos destellos de lo que iba a ocurrir. Cuando habéis escuchado Technotronic, la electrónica, en este caso el hip hop, dos estilos que luego, muchos años más tarde, jugaron un papel fundamental en los gustos personales del desenterrador. Y ahora vamos a escuchar algo a través de algo a través de algo. Yo reconozco también que otro placer culpable eran Elton John y Phil Collins. Sí, amor por la balada, yo lo creo que hizo, luego se giró hacia el amor por el pop rock en general, vía las The Smiths y demás bandas. Así que lo que voy a hacer es poner una banda que Phil Collins se encargó de destruir con el paso del tiempo. Y esa banda es la banda también inglesa, por cierto, otro tema, salvo Technotronic, todos son ingleses, los grupos que han sonado. Genesis, la época de Peter Gabriel, cuando ejercía una influencia notable. El disco Selling England by the Pound, año 73, la canción Firth of Fifth. Sirens cry. Toma ya, temazo de Genesis de su época gloriosa. Progre a tope, pero muy muy bien hecha. La verdad es que, hostia, tengo que darle una escucha. Por este disco yo creo que he escuchado canciones sueltas, pero nunca le he dado. Encima este remaster suena especialmente bien. Firth of Fifth de Selling England by the Pound, que por cierto es una cosa que se podría seguir usando a día de hoy. Ahora vamos a pasar a algo más crudo, más directo. Uno de los primeros guiños que el cerebro del desenterrador hizo hacia el heavy metal. Allá por el año 88, un videoclip que vio en la tele. No sé si a través de aquella movida que hacía la ETV, que se enganchaba a un canal de vídeos musicales americano, norteamericano llamado Super Channel, o dónde, pero me acuerdo ver el vídeo de este temazo. Y yo creo que ahí es cuando empezó. Se implantó lo que es el gusano de la música del heavy metal en general, no como estilo, sino como submundo. Iron Maiden, Can I Play With Madness?

time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. I just said the night of fire. Señores, The Doors, como me regaló aquella, no, me dejó aquella cinta. Estábamos en, además, podría situarlo, año 1990, aeropuerto, no, la capital, Tashkent, la capital de Uzbekistán, viaje en el que fuimos a visitar a mi padre, que estuvo viviendo mucho tiempo en la Unión Soviética. Pues bueno, me puso en la cassette, escúchate este grupo, a ver qué te parece. Y digo, jaja, Las Puertas, qué gracioso nombre. Y fíjate, eran Los Doors. Y bueno, pues una banda que esta vez vino a través del más mod y más, vamos a decir, menos definible de los gustos de mis hermanos, el de Andrés, que le gustaban, pues le gustaba, por ejemplo, Midnight Oil, le gustaba mucho Janis Joplin, que también le gustaban a mis otros hermanos, le gustaba mucho The Who, y le gustaba mucho, como he dicho, Midnight Oil, banda que, por cierto, ha vuelto a, tras el paso por la política de su cantante Peter Garrett, ha vuelto a las andadas, la banda australiana, y van a hacer una gira mundial que ya me gustaría poder acudir, la verdad, porque es una bandaza que tuvo 10 años de mucha popularidad en Europa, pero luego se difuminó inmerecidamente. Y es por una canción que es un hit de su disco, yo creo el primero, que fue un pelotazo a nivel mundial, que es el Diesel and Dust. Diesel and Dust. La canción se llama Bull Roarer. Midnight Oil. Desde Australia. El desenterrador confiesa. Dry, the father breaking off the rain, the temperature. Muy ochentero está sonando el programa, claro, porque la preadolescencia musical del desenterrador ocurrió durante esos años, así que es lo que hay. Pues nada, vamos a seguir escuchando los orígenes de la afición musical del desenterrador, de lo que es Pedro y yo, el locutor, que está detrás de este ente en la Irola Irratia. Y bueno, vamos a poner una banda que esta es gracias a mi hermano Willy, The Cult, el rock and roll inglés post-punk gótico transformado en rock and roll de estadios americano en el proceso de una manera absolutamente indescriptiblemente lógica y que fue su culmen, su zenith a nivel comercial. Sonic Temple, ese discazo del que tengo todavía una camiseta que durante muchísimos años fue, estuvo sonando y sonando y sonando allá donde se pudiera poner. Y esta canción llamada Sweet Soul Sister, esta se la dedico a John Susaeta. Ánimo ahí. We'll be right back.

you the only man I ever wanted and I ever needed. Oh, honey, didn't I give you nearly everything I ever had to give? I tried to do it. Each time I tell myself that I think I've had enough of it. I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. Won't you just come on, come on, come on. Looking good, but they always trying, always trying, always trying. Every time, deep, deep, deep inside. And each time I tell myself that I think I've had enough, babe. But I'm gonna show you, darling, that a woman can be tough. Oh, you keep calling. Wow, os recomiendo que veáis este vídeo de Janis Joplin del mítico Piece of My Heart en directo en Alemania en el 68, porque es alucinante. Lo que habéis escuchado ya es bueno, pero verlo el vídeo, cómo se sube toda la peña al escenario, cómo, o sea, no sé, mágico. La verdad es que ha sido pelos de punta, muy recomendable. En cualquier caso, seguimos con las memorias musicales. Vamos a pegar un salto a un momento indeterminado entre el 88 y el 90, cuando mi hermana le robé una cassette en la que estaba el Hatful of Hollow de los Smiths, esas BBC Sessions, esas Pill Sessions de los Smiths, y por otra cara las Pill Sessions, yo creo, no estoy muy seguro, de los de Cure. Y la verdad es que me vaya pedazo cinta. La cara de los Smiths estuvo pum pum sonando, sonando, sonando, y una de las canciones que me tenía más enganchado era These things take time, que va a sonar junto a... No, vamos a ponerla sola, no vamos a comer tampoco el territorio porque hay muchas cosas que recordar, pero bueno, ahí como tenéis ese what difference does it make, ¿no? Esa fue una afición posterior. Esto que digo es mi primer enganchón con los Smiths. Momento indeterminado entre el 88 y el 90, como he dicho antes, del Hatful of Hollow. These things take time. Smiths, desenterrador, desentierra las memorias musicales de su preadolescencia y adolescencia. Yeah. Ahí tenéis ese temazaco de los Smiths, en pasado, presente y futuro, el desenterrador, sin duda alguna, esa banda de Manchester. Y ahora vamos a otro de los placeres culpables, Tina Turner, post su emparejamiento con el cabronazo de Ike Turner. Pues bueno, en los 80 reconozco que una época en la que, pues viendo los míticos vídeos que daban en la tele, tenía un enganchón terrible. Era algo que compartía con mi madre, era el hijo pequeño, no sé muy bien por qué, pero digamos que entró por el buen ojo y temazo y grandiosa, grandiosa la leona. Tina Turner, Proud Mary, directo en el 82. And now, for something you want, something you need, something maybe you've been waiting for, and if so, then I'll give it to you. About something nice and easy. Well now, I'd like to do that for you. There's just one thing, and that is, you see, somehow I never ever seem to do nothing completely nice. Easy. That is to say, because I like to do it nice and rough. We're gonna take the beginning of this song, and we're gonna do it easy. But then we're gonna do the finish rough. The way we do Proud Mary, and we're rolling, deep, rolling, deep, rolling on the rim. What you say? Yeah, we're rolling, deep, rolling, deep, rolling on the rim. Listen. Good job in the city, working for money every night and day, and I never lost one minute of sleep from a word about the way that things might have been. Big wheel keep on turning, primary keep on. Yeah. Slow down. Madre mía, la Tina Turner, otro vídeo que tienes que ver en directo, este Proud Mary del 82. Madre mía, qué fuerza de la naturaleza. Hasta bien entrados los 50 años, tenía una energía en el escenario que era absolutamente increíble. Y he de decir que tengo una amiga que es ultra fan a día de hoy todavía de ella, y le vi ver en directo casi con 70 y dijo que aún con 70 todavía. Buah, hay ciertas personas que son como la evolución superior, como el siguiente, la siguiente eslabón en la evolución del ser humano. Gente que sale una en la generación. Ahí sigue, todavía está de nadie, que es 80 años seguramente, pero enorme ella. Y ahora vamos a escuchar a otra banda, está también gracias a mi hermano Willy, The Clash, la que me metió un poco el espíritu punk en el cuerpo, aunque tardó en florecer. Dos canciones voy a poner, voy a intentarlo, va a ser complicado, pero yo creo que lo voy a poder hacer. Voy a poner London's Burning y Jenny Jones, dos canciones del disco debut de Clash, de 77, que escuché hasta la saciedad en el momento y que son dos pildorazos de rock, de punk rock acojonantes que a día de hoy, vamos, siguen siendo indiscutibles. Empezamos con London's Burning y luego Jenny Jones. Better way to spend the night, beating around. Metallica. Llegó un paso más, un paso más arriba del, vamos a decir, del escalafón del ruido. Llegó cuando Íñigo Lazábal me dejó aquella cassette con el Master of Puppets de Metallica, ese disco, el último que hizo Cliff Burton, esa obra maestra del rock en general, pero del thrash metal en particular. Un auténtico, es absurda, no falla nada, no sobra nada. Y bueno, pues esta canción que vais a escuchar, cuando me lo ponía anoche antes de irme a dormir, me acuerdo que lo tengo súper grabado en la cabeza. Y lo que voy a hacer no es poner la original, porque ya Metallica ya hace tiempo que han ido perdiendo importancia en lo que el desenterrador decide que le gusta y lo que no. Así que voy a poner la versión que hizo Dream Theater con Barney Greenaway de Napalm Death en directo, que suena de cojones, es bastante cachonda, y la verdad es que se ve como ambos eran, bueno, Barney Greenaway le gusta mucho la música progresiva, el Master of Puppets es un disco thrash metal pero es progresivo, y Dream Theater son los reyes de lo progresivo. Así que disfrutad de esta versión de Metallica del Master of Puppets Damage Incorporated con Barney Greenaway. This is just a one-off crazy idea we had to get together in a small club and do cover songs. Sí, así llegó. Así llegó a través de Metallica. La primera bocanada de aire más allá del rock en sus términos más básicos, los clásicos, de como hemos escuchado, de los Doors, de Cult, de Midnight Oil, de Janis Joplin, de Iron Maiden. Aquí ya fue el salto y pues lo que vamos a hacer es pegar otro salto más y vamos a escuchar lo que yo creí. Es que estas detalles me gusta recordar, que era death metal la primera vez. Este disco me lo dejó un amigo y me dijo: mira, pero lo escucho esta banda y tal, que son death metal. Luego descubrí que no, el death metal no tenía nada que ver con esto, pero esto es una obra maestra que coincidentalmente, como dicen los que traducen literalmente el inglés, en la que militó Jason Newsted, que luego fuera bajista de Metallica y que tan ignominiosa despedida tuvo la banda, pues en sí mismo él era un gran compositor, y lo demuestra sus colaboraciones. Aquí ya no estaba la banda, en el disco No Place for Disgrace. Y en esta canción, que para mí durante un tiempo también fue un absoluto himno. Creo que sonó en el especial que hice de thrash metal, pero no viene mal recordar. Flotsam and Jetsam, Heart of You, año 88, aunque está de disco yo creo que también como el de Metallica, 90 igual 91. We'll be right back. Who's to say we're wrong? If the committee is so damn right, why did we write this song? What the fuck? Can we write what we feel or not? You muzzle us, we'll kick your ass. You'll see that we can't be bought. Can't you see? You're ripping away our independence. No one cares but you. Flotsam and Jetsam, Hard on You, de su disco No Place for Disgrace, año 88, 87 el disco, pero bueno, yo creo que en el año 90. Y subimos un peldaño más en la agresividad y llegamos a Slayer. Thrash metal, muy cañero, los más auténticos de los Big Four, que luego pues no son tan big. O sea, hay un montón de bandas que hicieron discos tan estimables como los que los grandes cuatro hicieron, pero yo, como bien estoy diciendo, este fue la evolución que en mi cabeza fue mi cerebro sufriendo para ir aceptando y dando un peldaño más en la macarrada en el... Y vamos a poner el War Ensemble, que fue pues el mítico vídeo de la MTV, no sé, temazo absoluto, indiscutible. Del disco Seasons in the Abyss del año 90. Seguimos en el 90 atascados por el año 90. La verdad es que fue un año súper importante porque la estética y el sonido de la música cambió. Nirvana y Pantera acostumbraron a la gente al sonido más bruto, más agresivo de las guitarras y todo. Hicieron que fuera más aceptable sonidos que ya se estaban ahí fermentándose en los 80, pues desde el thrash metal al black metal, el death metal, el greencore, pues como he dicho, en los 90 se abrió un poco la puerta y al gusto popular entraron cosas que uno nunca habría pensado que podrían entrar. Metallica, ejemplo, pero hay otros más sorprendentes y uno de ellos son Slayer y este temazo que es War Ensemble del disco Seasons in the Abyss. Dios, madre de Dios, madre de Dios. El War Ensemble de Slayer. Buf, buf. Ay, ay, ay, ay, ay. Ahí entraba la vena agresiva, violenta de la música. Y bueno, antes de pasar full time a la violencia sónica, no nos olvidemos un grupo que también, como los Smiths, es el antes, el ahora y el después del Desenterrador en la música, y son Judas Priest, por supuesto, como no. Y de todos los discos, pues yo creo que el primero, el que tengo un recuerdo, que estos dos discos me los regaló mi madre, el Turbo y el Killing Machine, pues los primeros discos que poseí de Judas, como decíamos entonces. Y bueno, voy a poner un tema que no es el más jevo, no es el más macarra, no es el más metal god, pero que en su momento me encantaba, tanto es así como que acabé rayando el vinilo en el que venía. Así que ahí tenéis Take on the World, esos himnos coreables que hacían los Judas mejor que nadie. Tremendazo, hitazo coreable de los Judas del disco del 78, Killing Machine, uno de los preferidos del Desenterrador. Y bueno, pues ahí estamos. Íbamos escalando en violencia sónica y íbamos ya al grupo que durante una época muy breve de la historia del Desenterrador le mantuvo satanizado por completo. Me creía de pe a pa todas las enseñanzas de Glenn Benton y sus Deicide, y este disco de Legion, este es ya el año 92, aunque a veces ya os digo que entre el 90 y el 95 iré para atrás y para adelante, porque son 5 años que son los años formativos de verdad del criterio del Desenterrador, y bueno, hay muchos recuerdos agolpados. Pues ahí va un disco, el único disco que he cantado entero desde el primer minuto hasta el último. Me quedé sin podio, creo que es una de las razones por la que tengo la voz como la tengo. Del Legion, decide Satan Spawn de Keiko Demon. Eso es, está terminando ya el programa. Hemos llegado a la adolescencia musical, hemos llegado al año, estamos aquí entre el 90 y el 95. Los 90 y 92 no hemos pasado todavía. Y por supuesto hay que poner el primer vinilo de death metal que me compré con mi dinero. Entre comillas, lo de mi dinero. Ya entendéis que con 15 años mi dinero es un concepto un poco abstracto. En este caso se va a tratar el segundo disco de Atheist, la banda de Florida, que practicó esa death jazz tan particular y tan incomprendido en su época, que ya sonó infinidad de veces en El Desenterrador, pero que en el contexto actual tiene sentido que suene de nuevo. Voy a poner... pues bueno, creo que me va a dar tiempo a poner... Quiero cerrar con Atheist, así que voy a cerrar con... Me da tiempo a poner dos canciones. Vamos a poner Motherman y Unquestionable Presence, las dos primeras del disco Unquestionable Presence. Y aquí ya fue cuando llegué al límite de la experimentalización dentro del metal, y luego tuvo que pasar mucho tiempo para que volviera a ver el metal desde cero y a investigar cosas como el black metal, como el grindcore, como el industrial y muchos otros subestilos o estilos paralelos. Así que me despido de vosotros hasta el sábado que viene, que tendré a Diego Muro, guitarrista de Shrapnel Beat, amigo de Brutal Arratia Records y El Desenterrador, que haremos un versus en toda regla. Y me despido de vosotros pues con Atheist en esta primera parte de la biografía musical del Desenterrador.